Vení, subí el volumen. Relájate. Escucha estos sonidos halógenos. Para sentir, para conocer, para saber cómo cantamos, cómo bailamos, cómo recordamos, cómo celebramos la vida. Sonidos halógenos para saber, para entender. Hay pensamientos que se te convierten en carne, así nomás, entre las manos crispadas se convierten en carne roja y palpitante. Hay pensamientos que suelen acuchillarte mientras dormís y soñás con un jardín verde y aromático. Hay palabras que son personas y personas que fingen ser sonidos o colores o sabores y se quedan allí viéndote hipnotizados día tras día hasta que mueren de tedio. Hay pensamientos que se convierten en música de gas que se transporta por el aire hasta donde está esa mujer con ojos de coneja recibiendo mis pensamientos, mi carne, mi verde, mi color, mi sabor, mi sonido. Entonces, y solo entonces, la música te hace carne y todo inicia otra vez. Bienvenidos y bienvenidas, pasen adelante. Estos son los sonidos halógenos. Esta es una cueva de vientos que ululan, que maullan, que gimen, que gruñen, que balan. No sientan ninguna pena. Acomódense. Cierren los ojos. Respiren profundo. Imaginen su lugar favorito. Imaginen a su persona favorita. Recuerden un olor de su niñez. Eso. Eso, exactamente eso. Son los sonidos halógenos. Yo soy Juan Calles y hoy estoy estrenando cabina y micrófonos. Estamos iniciando una nueva época aquí en Radio Urbana, en la que no solo cambiamos de edificio, sino exorcizamos viejos dolores y nuevas emociones. Para empezar de nuevo y hacer lo mejor de nuestro trabajo, para compartir con ustedes que nos escuchan desde su oficina, desde su casa, en su teléfono. Hoy vamos a tener un programa lleno de música de gas, de humo, la música de los fragantes sonidos del reggae, esa música jamaiquina que conquistó a todo el mundo. Hay bandas de reggae absolutamente en todo el mundo, incluido el mundo asiático, en donde el reggae tiene muy buenos representantes. Nosotros nos quedamos hoy en Latinoamérica, en donde el reggae se ha desarrollado y hay muchas bandas icónicas del género. Hoy vamos a iniciar el programa con Dreadmar Eye, un argentino que se ha colado por toda Latinoamérica con su reggae roots y lover, generando una legión de seguidores. Vamos a escuchar Vos y tu maldad de Dreadmar Eye. Se perderán. Vos y tu maldad no llegarán a ningún lugar, pues todo lo que hagas o digas en el abismo. Comprende, tú comprende que mientes y no creces, que dañas sin necesidad, y eso a ti te volverá. Escucha en vez de gritar, atiende en vez de querer gobernar, solo te ocupas de obtener y nunca de brindar. Vos y tu maldad no llegarán a ningún lugar,

La música no tiene preguntas, no tiene respuestas. Está más allá de esa simple dicotomía. Es solo carencia y creación. La música es esa medicina bruja, es un aliciente. Es un lugar a donde llegar sin que te hayas ido. La música es alimento y es oxígeno. La música es noche y es día. A continuación nos quedamos en el Cono Sur, esta vez en Chile, en donde se han conocido muy buenas bandas de reggae y de todos los géneros musicales. Chile es un país que nos ha regalado muy buenos músicos y canciones para la historia. De allá, de aquel país, es Kike Neira, de quien vamos a escuchar No Me Rendiré, que quiero dedicar a Isabela. No dejaré de luchar por ti, porque donde hay amor, hay bendición. Y tu amor es luz en mi vida. Escúchame. Todo es posible si hay amor. Todo se puede. Un imposible es un jamás, pues mi alma no cede. Tu beso recompensará a este te quiero que esperará. Mi amor paciente aquí estará. Ponte de pie y empieza a luchar. Esperaré hasta el amanecer, que el sol brille otra vez. La lluvia no podrá opacar esa sonrisa, el fulgor que da esta esperanza que brota en mí. Es mi razón para la batalla. Yo no me rendiré, por ti lucharé, pues donde hay amor hay bendición. Yo no me rendiré, por ti lucharé. Es posible si hay amor. Todo es posible si hay amor. Todo es posible si hay amor. Todo se puede. Esa promesa es el motor que a mi ilusión protege. Mi recompensa eres tú. Mi vida, tú eres la luz. Eres mi estrella en la oscuridad, que de un latido iluminará. Esperaré el amanecer, que la lluvia deje de caer. Mi puerta abierta de par en par, esperando que cruces el umbral. Amor, hay bendición. No me rendiré, por ti lucharé. Tú serás mi luz cuando no haya sol. Yo no me rendiré, por ti lucharé. Pues donde hay amor, hay bendición. Yo no me rendiré, por ti lucharé. Todo es posible si hay amor. Kike Neira canta desde niño, es un don natural, una voz muy calmada y dulce que canta un reggae alegre y positivo, muy agradable. Se destacó como voz principal de la banda chilena Gondwana. De hecho, los temas más populares y queridos de Gondwana fueron escritos por Kike Neira. Hoy estamos escuchando de su carrera en solitario canciones de sus diferentes discos. Y a continuación, en apoyo al autocultivo de la cannabis sativa, escucharemos Yo Planto, de Kike Neira. Yo planto, comienza el día y levanto los frutos que nos da la luz del sol. Autocultivo,

solista, ha hecho gran cantidad de álbumes. Sus canciones muy roots y de conciencia social han logrado que su música trascienda a las bandas en las que participó y ahí sea reconocido como el chileno del roots. Esta vez nos despediremos de Kike Neira con una rolita muy muy buena, con un estilo del viejo y clásico reggae jamaiquino. Escuchen por favor con atención esos vientos. No se puede uno quedar quieto y le dan ganas de levantarse a bailar con esta canción de Kike Neira, Ja Rock. Ja Rock. La casa del padre, protegido entre los brazos de la madre, recibiendo de sus manos toda la bendición, inspirando mi talento para hacerlo canción. Ja Rock, oh, Ja Rock, Ja Rock, recibiendo de sus manos toda la bendición, dando en un respiro una nueva canción. Ja Rock, Ja Rock, Ja Rock, oh, oh, oh. La casa construida sobre roca sólida, el reflejo de una estrella que es mi guía y es real. Es la fe la que me inspira y me pone a cantar. Ja Rock es mi principal fundamento. Ja Rock, Ja Rock, Ja Rock, Ja Rock es fundamento. Ja Rock mi más sólido argumento. Ja Rock, Ja Rock, Ja Rock. My brother, see my sister. Cuando sientas que esperanza ya no exista, busca dentro de ti que las razones te sobran. Para ser y existir es armonía perfecta. Es Ja Rock, oh, oh. Ja Rock, Ja Rock, recibiendo de sus manos toda la bendición, inspirando mi talento para hacerlo canción. Ja Rock, oh, oh. Ja Rock, Ja Rock. Soy así. Ja Rock, Ja Rock, Ja Rock, oh, oh. Ja Rock. No se olviden de buscarnos en el internet. Tenemos nuestra página www.laurbanaradio.com. Allí pueden sintonizarnos. Además, encontrar el link para bajar programas que ya tienen tiempo de haberse hecho. También pueden buscarnos en Facebook. Allí nos encuentran como Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y en Twitter, La Urbana Radio, arroba La Urbana Radio. Ahí pueden compartir con nosotros y por supuesto nos dará mucho gusto conocer a quienes estén allí del otro lado escuchando. Y ahora vamos a, o nos venimos al centro de América, aquí en Guatemala, porque aquí en nuestro país no se puede quedar atrás con la producción de buenas bandas de reggae. Hay bandas de gran calidad musical y además haciendo un reggae muy guatemalteco, es decir, sus letras, su actitud, su trabajo, no es imitación de bandas foráneas, sino responden a nuestra realidad, una realidad vista desde la mística de la música reggae. La verdad es que se me hizo muy difícil elegir una banda de todas las que me gustan de aquí de Guatemala, pero cerré los ojos, oscurecí la habitación, me puse los audífonos y y dejé que el humo decidiera a quién presentaríamos en este programa. Una voz poderosa y armoniosa nos va a deleitar con un reggae muy rico y disfrutable. Escucharemos a la guatemalteca Fercha y sus canciones con un reggae muy sensual y muy, muy bonito. Para iniciar escucharemos Peligro de Fercha. Fercha tiene una voz excepcional. Combinada con la cadencia del reggae, hacen una combinación muy agradable de escuchar. Fercha ha participado en un sinfín de festivales de reggae. La he visto también en el Festival Ixchel. Ha estado en diversos escenarios en donde siempre es bueno escucharlo en vivo. Escuchemos ahora Falla, en donde Fercha hace un llamado a cambiar, a ser una persona diferente para lograr cambiar nuestro entorno. Un llamado a no dejarse aborregar por el sistema. Otra buena rola de Fercha, Falla. Y falsedades, alimentamos etiquetas y vanidades, criticamos sin parar a los demás. Vivimos en un mundo donde la violencia se ignora, se condena de muerte la homosexualidad. Escucha mi pueblo, yes I, y cambiemos el rumbo, crezcamos juntos, cuidemos el nuestro futuro, somos rebelión, nos tienen como esclavos, siguiendo, obedeciendo un solo patrón. Luchemos todos por la autonomía de nuestro cerebro y de nuestras vidas. Cuidemos el agua, el pan de cada día, autocultivemos, basta ya de mercancías. Y no apoyemos la destrucción, el racismo y la falta de bye. Para finalizar este programa y despedirnos de Fercha, escucharemos Besarte la Boca. A ritmo de bossa y reggae podremos escuchar de la voz de Fercha, que en realidad es excepcional. Pongan atención a la voz, sin dejar de poner coco a la letra, que es bien sensual y erótica, lo que le da, por supuesto, un plus a esta chula canción de Fercha. Podría simular que no te veo al caminar.